en el contexto de la semana de agitación desde el 9 al 16 de diciembre de 2024 por la inmediata liberación del compañero antiautoritario Marcelo Villarroel desde Madrid y como parte de la RSAMVALK, Red Solidaria Anticarcelaria Marcelo Villarroel a la calle, hacemos este llamamiento que busca mantener la visibilidad de una situación jurídica política gravísima, ya que en esta se expresa todo el odio y venganza del poder que, por encima de su propia legalidad, mantiene secuestrado a nuestro hermano y compañero, quien desde diciembre de 2023 debiera estar ya en la calle por haber cumplido íntegramente los 14 años de condena que le impusieron por dos asaltos bancarios ocurridos en el año 2007. El gobierno socialfascista del presidente Boric quiere valerse de las leyes de la Fiscalía Militar, ya derogada, del genocida Pinochet para mantener secuestrado a Marcelo hasta 2054. Por ello, nos concentraremos en la puerta de la Embajada de Chile en Madrid para denunciar la situación del compañero y exigir su inmediata puesta en libertad. No podemos consentir que el poder se siga ensañando con nuestro hermano. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel, a la calle ahora. Compañeras de Marcela Villarroel en Madrid.